aquí comienza Crepitando. Crepitando. Crepitando. Crepitando. Por Radio Fogón. Buen día, aquí estamos con la salamandra encendida, todas las luces también prendidas porque el día pinta un poquito gris, pero con el mismo entusiasmo y las mismas ganas de compartir este programa con toda la audiencia. Acá en el estudio de Radio Fogón, que ya se empieza a sentir más calentita, estamos Patricia, quien les habla, y nos acompaña como siempre Manu. Hola, buen día, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo se escucha? Y del otro lado está Martu. Buen día a todos. Cada vez más fría la mañana, vamos a ver cómo resolvemos esa cuestión, la gente que venimos de Lago Puelo, porque pinta fría la mañana. Pero, como el nombre lo indica, el crepitar de la salamandra se siente y nos ayuda a elevar el ritmo y el tono del programa, porque justamente lo que queremos es que el crepitar del fuego nos siga avivando y nos siga poniendo calor a todas estas experiencias que vamos conociendo cada martes, que tienen relación con emprendimientos muy interesantes, muy necesarios para nuestras comunidades rurales de la comarca andina. Así es que despacito vamos a dar comienzo al programa de hoy. Bueno, hoy vamos a dedicar toda la atención a los mercados populares. Tiene relación con lo que hemos venido desarrollando en otros encuentros, porque justamente lo que queremos es que la producción que sale de las chacras, de las huertas familiares, de los emprendimientos como por ejemplo los productos artesanales que se realizan con los tejidos, de los que hablamos la otra vez, con otros tipos de actividades productivas que se desarrollan acá en la zona. Bueno, ¿qué pasa con eso después? ¿Cómo se comercializa? ¿Cómo llega a los consumidores? ¿Cómo están organizadas las comunidades para poder enfrentar toda la temática, la logística, la organización que tienen ese tipo de vínculos comerciales? Así es que vamos a poner la atención justamente en esta temática. En un país que produce alimentos por cientos de millones de personas, o mejor dicho, para cientos de millones de personas, parte de su población padece desnutrición y malnutrición, y estamos viendo permanentemente cómo los índices, por ejemplo, del INDEC, van señalando el aumento de la pobreza en nuestro país. Eso es el resultado de un persistente modelo agroexportador controlado por los traficantes de granos y de carnes, y la falta de decisión de gobiernos que no se atreven a ejecutar políticas antimonopólicas para asegurar el derecho de los pueblos a la alimentación. La única respuesta es la organización de la comunidad para crear alternativas y confrontar con el poder hegemónico. Esto es lo que anima a las comunidades a poder revertir o poder enfrentar el tema de la alimentación y a poder ejercer la soberanía alimentaria. Bajo el principio de que las comunidades deben producir lo que consumen, aparece la creciente presencia de productores de la agricultura familiar, campesina, indígena y comunitaria, que se comunican con los consumidores a través de lo que se llama circuitos cortos de comercialización, conformados por almacenes, ferias, mercados, bolsones, plataformas de entrega a domicilio, o a veces tienen otras denominaciones. Y para lo que no se puede producir localmente, se proponen corredores más largos, es decir, proveer de estos productos a aquellos lugares donde en general no se producen, y de esa manera enriquecer y abastecer aquellos mercaditos que son de más, más llegada a la población en general. Estos corredores más largos, más complejos, se van a ocupar del acopio, de la logística, del empaque, de la distribución física. Y aparecen, van apareciendo necesariamente en estos tramos otras organizaciones como los gremios, las mutuales, que van dándole forma y estructura a esos sistemas de organización para que el producto llegue finalmente a los circuitos más cortos o pequeños de la distribución de alimentos. Los circuitos grandes habilitarán bocas propias y abastecerán a los pequeños que asuman el compromiso de operar con precios justos. Y acá aparece un concepto muy interesante que después vamos a desarrollar y que tiene que ver con un elemento identitario fundamental de este tipo de prácticas comerciales. El sistema asegura trazabilidad. El costo se conforma con la justa redistribución a los productores, más los gastos de logística, de transporte, de distribución física, y un margen que queda para los circuitos largos y cortos para sus propios gastos de organización. En esta modalidad que se está implementando asume que hoy, y aunque hace falta mucho, la construcción de un mercado alternativo pinta diferente, porque existe una planificación concienzuda, múltiples actores, sólidos conocimientos asentados en la energía popular y comunitaria y principios de ejecución localizados en diferentes lugares del territorio nacional. O sea que en la actualidad hay un empuje, hay una energía que está sosteniendo estas prácticas, además de las energías que se van viendo, que se van poniendo en el territorio y que están anidadas y centradas en las propias comunidades que van generando los modos, la logística, las formas de organizarse para que los productos sanos, seguros desde el punto de vista alimentario, sanitario, lleguen a las manos de los consumidores y que los consumidores puedan elegir qué tipo de alimentación, qué tipo de productos, qué tipo de elementos quieren incorporar en su vida cotidiana y que estén al alcance de la mano. No se trata, como en otros lugares, que comer verdura agroecológica es algo de élite o más caro, sino que la idea es que se constituya en una práctica habitual de alimentación que está fortaleciendo el circuito virtuoso entre los productores y los consumidores. Bueno, y ahora no nos gusta solamente hacer una teoría o hablar en general de lo que nos ocupa como tema, sino que también nos gusta escuchar las voces. Las voces de quienes lo componen y lo conforman, sí. Bueno, entonces ahora vamos a ir presentando a gente que conforma algunos de estos mercados. Estuvimos charlando con algunos de ellos, algún mercadito de por acá, de por allá, y en este caso vamos a escuchar de la voz de una integrante del mercado rural de Las Golondrinas. Hola, mi nombre es Liliana Sánchez, participo del mercado desde que se abrió, soy una de las que empezó con esta idea de participación y de exhibir nuestros productos en un lugar. Todavía lo sigo haciendo, siempre trabajo con cosas hechas con manzanas. Actualmente somos 44 los que participamos del mercado, Estamos divididos en comisiones. Yo pertenezco a la comisión contable y otros aportan de otras maneras. Mi nombre es Alen Jansón, soy productora de alfajores artesanales El Pitranto. Hace un año y medio formo parte del mercado rural Las Golondrinas, un espacio que se construyó muy colectivamente con apoyo de mucha gente buscando un fin, una solución a la situación de pandemia. Así que ahí se formó el mercado con mucha gente disponiendo su tiempo, su dinero, un montón de cosas para poder formar este espacio colectivo que día tras día fue creciendo, se fue llenando de más gente, más productores, mucha más variedad de cosas. Y bueno, día a día sigue creciendo y formando lo mejor para poder brindar un buen servicio a toda la comunidad, los vecinos, el turismo, toda la comunidad en general. Mi nombre es Flor, soy productora de cosmética natural. Me sumé al mercado el año pasado con mi emprendimiento Flora Cosmética Natural. Los productos que puedes encontrar en el mercado, y la verdad que hay un surtido hermoso. Vas a encontrar verdura agroecológica, artesanías de diferentes tipos, hechas en madera, en cerámica, tejidos, joyería, mosaiquismo, encuadernación, juegos para las infancias. También hay libros, obviamente hay un montón de productos de cosmética natural. Hay productos gourmet, como pueden ser dulces, una variedad increíble de dulces. Hay productos de la colmena, como miel, propóleo, cera de abeja, chutney, y hay vinagres caseros, hay peras a la menta, también hay plantines y semillas, hay flores secas y diferentes hierbas secas, una variedad increíble de cosas para desayunar, para acompañar los mates o el cafecito. Después hay yerba, fideos y diferentes tipos de queso. También hay cordero. Bueno, nada, hay una variedad hermosa de cosas, así que les invitamos a todos a acercarse al mercado, a conocernos. Somos todos productores de la comarca andina chubutense, que amamos lo que hacemos y que queremos llegar directamente al consumidor con cosas de acá, locales. El vínculo con los vecinos y los clientes, la verdad que es súper lindo. Me pasó antes de entrar al mercado de ser clienta habitual y la verdad que es un espacio que se nota que está construido desde el amor y que nada, por lo menos a mí me pasó que disfrutaba ir a comprar y ver la cantidad de productos que hay. Por lo general la mayoría o un porcentaje importante de los clientes son vecinos de Golondrinas y también gente que tiene como una idea de esto de apoyar al productor local, porque en definitiva somos todos vecinos de acá de la comarca chubutense. Obviamente también hay algo de turismo en temporada alta, sobre todo que nos visitan porque bueno, se enteran o están en las redes o... Somos todos vecinos de acá, de la localidad, y creo que la queremos ver hermosa y la queremos ver crecer y la queremos cuidar. Hola, mi nombre es Milena, soy vecina de Las Golondrinas. Me sumé para comercializar los productos que hacemos en nuestra producción familiar. Tenemos una chacra con frutales, con cerezos principalmente, con nogales y bueno, huerta para la familia en principio, pero a partir de la creación del mercado se nos generó la inquietud de poder dar a conocer las cosas que tenemos y de comercializar ese excedente que no consumimos y que siempre trocábamos con vecinos y vecinas, o que, bueno, regalábamos las cerezas que sobraban, nueces, etcétera. Y en el mercado se nos generó esa oportunidad de poder vender las elaboraciones que hacemos a partir de las frutas, así que bajo la marca Albanta, que es el nombre de nuestra chacra, ofrecemos cerezas en conserva, dulces, cerezas en oporto y en ron. Ese es el fuerte, diríamos. Después dulces de distintas frutas, todo cultivado de una forma agroecológica, sin agroquímicos, las elaboraciones no tienen conservantes. Así que muy, muy feliz de formar parte de un proyecto comunitario y autogestivo como es el mercado rural, donde en este momento más de 40 y pico de productores y productoras lo llevamos adelante. No es fácil la tarea, en principio que más de 10 personas se pongan de acuerdo en algo y sin tener una remuneración, sin tener un jefe, una jefa, ya es complejo, pero lo logramos en base a reuniones mensuales, quincenales, en tratar de organizarnos en pequeños grupos, comisiones de trabajo, lo vamos logrando. Es un esfuerzo, nos requiere mucha cabeza y sobre todo corazón, para que las relaciones interpersonales fluyan, pero bueno, creemos que es un proyecto que vale la pena demostrarnos a nosotros mismos y a la comunidad que se puede generar un proyecto y sostenerlo de esta forma, de forma autogestiva y comunitaria. Obviamente que hay un empuje de la Municipalidad de Lago Puelo en cedernos por un tiempo el espacio del Zoom de las golondrinas y estamos muy agradecidos por eso. Sabemos que todo depende de nuestro trabajo diario y en eso estamos, poniéndole el cuerpo, el corazón sobre todo, todos los días, atendiendo a nuestras vecinas y vecinos que por suerte nos eligen y eligen nuestra producción, la mayoría agroecológica, las artesanías, los muebles y elementos de decoración y bueno, fundamentalmente los alimentos generados con mucho cuidado, como lo hacemos para nuestra familia. Así que esperamos a todos los oyentes que vengan y que participen y nos conozcan del mercado rural de las golondrinas. Hay que producir semillas. Yo hacía huertas y empecé a dejar semillar plantas para autoabastecerme de las semillas, digamos. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Es una forma de buscar la independencia alimenticia también, ¿no? Cada uno tiene que ser un mini banco de semillas. Patricia tiene lechuga, Irma tiene remolacha, bueno, yo sé que Patricia tiene lechuga, entonces yo hago puerro, hago también lechuga, pero si me falla mi lechuga, yo sé que Patricia tiene. Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud. Despierte, madre tierra, de una vez el dormido corazón de la humanidad. Estimular la formación de otros grupos de cuidadores de semillas, ¿sí? Nosotros les pasamos toda la información que tenemos, que es de nuestra experiencia, que haya muchos grupos de cuidadores de semillas. Hay que producir semillas. El entusiasmo por hacer semillas. La tormenta que vino para recordar que siempre vuelve. Pero hay que producir semillas, producir semillas. Estás escuchando Crepitando por Radio Fogón. En el invierno nos dijimos. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, ah, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Saber quién soy, ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, ah, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni hacia dónde voy? Tú me desprecias por ser un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias, pues soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul, ¿qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Yo lo que quiero es que me den amor, que me va la vida y que me da calor. No tiene importancia. Aquí seguimos crepitando la mañana y queremos también, como escuchamos las voces de nuestras queridas compañeras vecinas del Mercadito de las Golondrinas, nos gustaría también escuchar las voces de quienes nos están escuchando para saber cómo les llega, cómo, si les interesa esta temática, cómo la están viviendo, tal vez como consumidores o como productores que llevan sus elementos, sus riquezas en contenidas en el producto a alguno de estos mercaditos. Y por eso te vamos a contar cuáles son los medios de comunicación por los cuales podés acercar tu voz o tu palabra a nuestra radio. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del número 2944-917288. 2944-917288. También nos pueden buscar por las redes como Américo Fogón, a través de Facebook, a través de Instagram, Radio Fogón. Y pueden escucharnos a través de internet por radiofogón.blogspot.com. Muy bien, dicho todo esto, vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a escuchar la voz de Belén, que ella es integrante del Mercado Rural de Mallinahogado, el Mercado Rural Nehuén, que también tiene una extensa trayectoria y que también comparte sus experiencias con nosotros a través de este audio. Mi nombre es Belén, soy vecina de Mallinahogado y soy parte del mercado rural de Mallin Nehuén. Este mercado, bueno, como está conformado por un grupo grande de vecinos y vecinas del paraje y también de otros parajes participan. Como grupo humano existe hace muchos años, se viene gestando de hace, diría, más de 20 años que se juntaron vecinas y vecinos a ver cómo cómo encontrarse, cómo comercializar los excedentes de las chacras. Y bueno, se fueron agrupando y vendiendo en pequeñas ferias, primero en Los Repollos, después en Mallín Ahogado, en donde funciona actualmente el CA3. Luego se consiguió el espacio en el que hoy se encuentra emplazado el mercado. Y allí con muchísimo esfuerzo de muchas personas se fue limpiando el terreno y bueno, levantando lo que son las paredes de lo que hoy es el mercado rural. Allí participamos aproximadamente 50 productores y productoras de la zona que llevamos los excedentes de nuestras chacras. En general somos todos productores familiares que producimos los alimentos para nuestras familias y tenemos esos excedentes de verduras, de frutas, también conservas, elaboramos todo tipo de conservas, de dulces. En el mercado hay una diversidad hermosa que refleja también la diversidad de Mallín Ahogado. Hay desde chocolates, alfajores artesanales, a ropa, tejidos, plantas medicinales, especias, artesanías en madera, en metal, muchos libros también, agendas. Hay una gran diversidad que caracteriza, ¿no?, esta zona. Es un lugar de encuentro en el que uno lleva lo que produce, se encuentra con otra vecina, toma mate, cuenta cómo van las cosas en su chacra, se charlan todo tipo de temas, problemáticas del paraje, y se trabaja así de forma colectiva. Se toman las decisiones que se llevan a cabo en el mercado. Los productos que se ofrecen en Neuquén son locales, artesanales, los hace la gente del lugar. Entre todos sostenemos el lugar atendiéndolo. El intercambio con el lugar es estar, es poner el cuerpo, la presencia, ya sea en lo que es la atención del mercado, como también en todo lo que hace a que ese espacio esté abierto a la comunidad, esté vivo. Y así es que nos organizamos para todo tipo de tareas, desde levantar paredes, a cargar garrafas, a cortar el pasto, a cargar leña. Nos organizamos de forma horizontal, colectiva, se toman las decisiones, los caminos a seguir. Y el mercado, así es que bueno, se sostiene, va creciendo, se va instaurando en la comunidad. Estuvo un tiempo cerrado, por eso es que también varias vecinas y vecinos decidimos, bueno, ver qué hacer para darle vida a ese lugar tan hermoso que sabemos que fue creado con mucho esfuerzo por la comunidad de Mallín, personas que ya no participan porque ya están grandes de edad. Entonces, bueno, decidimos como tomar las riendas de este lugar y siempre en diálogo con la comunidad, viendo qué cosas son necesarias, qué cosas faltan, con mucho vínculo también con el CA3, que es un espacio de capacitación, de educación no formal. Entonces se dan capacitaciones en conjunto, hay un vínculo muy, muy estrecho con el CEA, también con el vivero forestal, que es el predio que ocupa Neuquén también. Y así es como el mercado crece, florece. Cada tanto se hacen eventos también que ayudan a poder seguir creando y recaudando dinero para la compra de lo que es necesario en el lugar. Y la gente de Mallín Ahogado poco a poco se va acercando, cada vez más se va teniendo presente al mercado. Las vecinas, los vecinos, cuando bajan al pueblo a comprar, muchas veces pasan antes por Neuquén a ver qué es lo que encuentran en el lugar. También Neuquén, como estrategia para poder generar ingresos para el espacio, tiene un sector que es de almacén natural, que básicamente compramos productos a granel, de otras zonas del país, arroz, harina, legumbres, y bueno, se revenden esos productos, y con ese dinero que entra, bueno, ayuda también a esto, a cubrir los gastos que tiene el mercado. Y eso, las vecinas de Mallín, los vecinos pasan, se acercan, participan, donan cosas, siempre se trata sobre todo de estar muy pendientes de eso, ¿no? De fortalecer lo que es el tejido social de la comunidad rural en la que vivimos, porque sabemos que queremos ser rurales, que amamos la vida que tenemos, que nos parece de suma importancia producir alimentos sanos, alimentos a escala familiar, y bueno, con esas guías, con esas consignas es que día a día seguimos construyendo este mercado rural. Radio Fon. Papi, ¿por qué le cambiaron el 98 a 97? Radio Fon. Porque un señor malo. 97.3. La radio comunitaria del pueblo del Hoyo se muda de frecuencia. Viaja en el aire, como viajan las palabras. Se moviliza porque está viva. Busca que la escuchen mejor, porque quiere decir. Porque quiere que el pueblo se escuche diciendo. Porque le taparon, le pusieron una radio. Radio Fogón 97.3. Ah, y póngale otra radio más encima. Radio Fogón, radio la comunitaria Fogón. Del Hoyo. 97.3. La comunitaria del Hoyo. Radio Fogón. Radio movilizada. Bueno, muy movilizados estamos porque... La verdad es que escuchar las voces de quienes están ahí en la práctica, en el terreno, haciendo del mercado algo vivo, de ese mercado, del mercado rural, del mercado popular, del mercado que nos conecta productores y consumidores. Y saber de primera mano, de primera voz, que es posible, que existen las dificultades, pero que se pueden superar a partir de la organización y del deseo de sentir que lo que están haciendo tiene un profundo sentido y que lo que están haciendo trasciende la experiencia personal de cada uno, sino que enhebra las voluntades y las decisiones en pos de algo colectivo que le da fuerza y le da orientación a lo que hacen. Así es que nos parece sumamente valioso y no solamente conocer lo que sienten respecto de lo que están haciendo, sino también que podamos conocer la diversidad de productos que hay en cada uno de los mercados y que esos productos están... no solamente que están allí para que alguien vaya a buscarlo, sino que están hechos con mucho amor, que es lo que necesitamos en esta vida y en esta sociedad tan golpeada. Así que bueno, para seguir pensando nos vamos escuchando un tema musical. We'll be right back. Acá seguimos acá en Radio Fogón, en Crepitando la Mañana, para conocer un poquito más en profundidad la dinámica de los mercados rurales. Y ahora vamos a introducirnos en un pequeño tema, por supuesto que es mucho más amplio, pero lo que queremos un poco es dar la pista para decir que toda esta movida que tiene que ver con los mercados populares está subyace o está sostenida también en un concepto que es el de precio justo, que es totalmente distinto a las lógicas del mercado concentrado, del mercado empresarial y corporativo. No sé, es importante destacarlo porque pareciera como que todo es muy romántico y todo se basa en una relación armoniosa entre consumidor, pero bueno, y productor, pero que es real, pero que también está un tema que es el del el costo, el precio, lo que pagamos y lo que no pagamos. O sea, lo que pagamos justamente y lo que no pagamos como agregados que hacen los quienes establecen los precios en un supermercado, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que pagamos decir? Y lo que compramos también, ¿no? Como la diferencia también de productos. Totalmente, sí. Bueno, un poco traer esto del precio justo, que es lo que estos acuerdos que por ahí aparecen de la mano del gobierno con estas grandes empresas o grandes cadenas de comercio. Que lo llaman erróneamente precio justo. Exactamente. Que a veces nos puede confundir. Nos confunde y por ahí está que creemos, bueno, qué bueno, el gobierno nos está dando una mano para poder alcanzar tal producto, pero ese precio calidad en realidad... ¿Qué nos está dejando o hasta dónde nos está dando una mano? Bueno, sin extenderme mucho más, lo que traen todas estas agrupaciones que sostienen esta lucha de soberanía alimentaria, agroecología, el precio justo, nombran que el precio justo representa la equidad en las tramas productivas y comerciales. Empezando por ahí, el precio justo, como está planteado hoy en día, o el acuerdo que genera el gobierno con estas grandes empresas, no incluye a las pequeñas empresas y de la economía popular, no incluye a los comercios locales de cercanía. Siempre son acuerdos con grandes cadenas. Así que vamos a leer un pedacito de lo que nos expresan acá la gente que sostiene lo que es el trabajo comunitario y estas pequeñas cadenas. Bueno, el concepto de precio justo es totalmente ajeno a las lógicas del mercado concentrado empresarial y corporativo, que nace a instancia de la especulación sobre el precio de los alimentos por parte de las empresas concentradas. La economía social sostiene varios principios: precios justos, trabajo digno, agroecología y soberanía alimentaria. El precio justo es un concepto abarcativo que refiere al productor, al comercializador y al consumidor, y significa dar a cada uno lo suyo, saliendo de las lógicas del mercado capitalista que implican acumulación del capital. Apuntan a que los precios tengan en cuenta una adecuada remuneración del trabajo del productor y los costos de elaboración, respetando los márgenes básicos, el pago a la comercializadora en tanto intermediaria y el bolsillo del consumidor. Se trata de una lógica alejada de la búsqueda de maximización de ganancias y las lógicas especulativas de las grandes empresas. Bueno, con esta visión yo creo que podemos comprender un poco la dinámica que ejercen los mercados populares. O sea, no es que buscan perder o que buscan no ganar, sino que justamente la ganancia está, digamos, controlada o regida por esta idea de precio justo. O sea, dar realmente lo que cada uno tiene que recibir. Claro. Y tratar de hacerle, de poder ejercer en el fondo la soberanía alimentaria, que tiene todo un concepto muy, muy amplio y profundo, pero que se pueda ejercer en la práctica cotidiana, tanto como consumidor como como productor. Como productor. ¿Algo más de ese concepto, Manu? Bueno, traen también que el precio justo es transparentado en su conformación, a diferencia de la producción monopólica y el mercado concentrado. Refleja las relaciones cooperativas y solidarias y busca beneficiar tanto a quienes producen, comercializan y consumen. Bien, lo vemos muy claramente en las entrevistas, sí. Los testimonios que nos dieron las vecinas de los mercados, como la diversidad de productos que se pueden conseguir y la calidad de los materiales sobre todo que tienen en la elaboración. Sí, sí. Así es que nos parece que es sumamente necesario estimular, difundir, para que la población pueda acceder a los productos de los mercados populares. Después vamos a hablar un poquito de la comunicación, porque creemos que es un tema que es necesario para que se difunda lo que cada uno de estos mercados nos puede proporcionar. A continuación vamos a escuchar un audio sobre Pocho, que es quien nos va a contar aspectos del trabajo que realiza la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que tiene un nodo acá en el Bolsón y otro acá en el Hoyo, y que están muy comprometidos con esta lógica y van creciendo permanentemente porque le están poniendo mucho esfuerzo y mucha pasión a lo que hacen. Bueno, mi nombre es Pocho, soy delegado de la regional de Chubut y la Sur, de la UTT, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, una organización gremial de pequeños productores y productoras, más de 25.000 familias organizadas en 20 provincias de nuestro país hace aproximadamente 13 años. La regional está integrada por algo más de 150 familias de pequeños productores y productoras. Son 5 grupos de trabajo cooperativos. La cooperativa agrícola ganadera Peñi Mapuche, de la localidad de Ñorquinco, en Río Negro. El grupo de mujeres elaboradoras, RUS, acá de la localidad del Hoyo, en Chubut. La red de familias productoras y elaboradoras agroecológicas de la comarca, que involucra familias tanto de Chubut como de Río Negro. El grupo de familias, la base apícola, también acá de la comarca. Y el grupo de trabajo de la comercialización regional. La relación con los productores y productoras viene en la construcción del gremio. El gremio de los trabajadores y trabajadoras de la tierra. A lo largo de todos estos más de 10 años de lucha, fuimos construyendo algunas respuestas. Por ejemplo, la comercialización. La problemática de la comercialización es una problemática de todo el sector y de nuestra organización. También a la hora de comercializar, los pequeños productores y productoras se encuentran en gran desventaja la enorme mayoría de las veces, y quedan a merced del mercado. Entonces, fuimos construyendo algunas respuestas de la organización, como es la comercialización, la estructuración de nodos, la estructuración de almacenes, los mercados mayoristas de nuestra organización, el mercado de secos y de frescos, donde articulan más de 100 cooperativas. Lo que fuimos integrando en el último tiempo fue también la logística y la distribución propia. Entonces, hoy estamos produciendo, hoy producimos alimentos, hacemos alimentos sanos, alimentos soberanos, lo comercializamos, pero algo que no veníamos haciendo y que lo empezamos a hacer es a la misma organización campesina la que lo distribuye, que hace la logística. Entonces, hoy la organización produce, distribuye y vende, las tres cosas. Ahora, todo esto no es perfecto, estamos permanentemente resolviendo problemáticas. No es que uno apriete un botón y después las cosas salen automáticamente, sino que el enorme esfuerzo de la organización va pudiendo garantizar, en este caso, el abastecimiento, por ejemplo, del almacén del Hoyo, del nodo que tenemos con ATE en la localidad de Bolsón, del nodo soberano que tenemos con el no a la mina en la ciudad de Esquel, del nodo también de Trevelin, que junto con el mercado Multiplicar y un grupo de vecinos y vecinas también se trabaja en forma comunitaria. Vamos construyendo y desarrollando eso, ese abastecimiento, que está claro que estamos en un proceso de ir consolidándolo y obviamente mejorándolo. La relación con la comunidad de vecinos y vecinas, entendemos que es una relación positiva. Como organización regional, muchas de esas relaciones que fuimos teniendo con vecinos, con vecinas que venían a comprar, pero que también elaboraban, fuimos también pensando y que se identificaban con la organización, con los valores, con los ideales, con la lucha de la UTT, fuimos también pensando una propuesta. Vieron que en la comarca es muy común, es una característica del pequeño productor y productora que tenga 5 gallinas, un chancho, que tenga una huerta, que tenga algunos frutales. Entonces, no es solamente una actividad productiva, sino que está enormemente diversificada. Como organización en general trabajamos por cadena productiva, nos organizamos de esa forma. Entonces, no encontramos como la respuesta a ese vecino o vecina que venía, que compraba y que además decía, bueno, tengo algunos frascos de... Entonces fuimos dando algunas alguna respuesta en la constitución del grupo de la red de familias de productores elaboradoras agroecológicas de la comarca. Fue una iniciativa que fuimos construyendo y consolidando en respuesta también a esa relación que se fue construyendo con muchos vecinos y vecinas que venían a comprar. Entonces, digo, de una relación de la cuestión de la compra, salimos para adelante fortalecidos con la organización. Eso es como una cosa muy interesante que pasó y que tiene que ver justamente una relación que empieza, que se quiere comercial, pero que después se transforma en trabajo colectivo y en lucha. Eso es como un proceso muy interesante que se dio, particularmente acá en la comarca. Un poco lo que se fue construyendo nacionalmente, pero también regionalmente, también localmente, fue que el acto de compra de un alimento, en este caso, como puede ser en el almacén acá de la localidad del Hoyo, en la UTP, o en un nodo, o en un grupo de compra comunitaria, es un acto de soberanía, es un acto de lucha. Y eso yo entiendo que entendemos que con los años pudimos ir construyéndolo, poniéndolo en agenda, y realmente cuando un vecino, una vecina viene, compra en el almacén de la UTT, y eso fortalece y promueve el trabajo asociativo, cooperativo, la lucha, la verdad que es muy gratificante, y entramos también en la disputa de sentido, con los grandes mercados concentradores y especuladores. Y eso es una victoria, de la lucha, ¿no? Eso es algo que también vimos, vemos cotidianamente, y la verdad que son esas cosas que hacen que todo valga la pena, ¿no? En relación a los desafíos que tiene la UTT en la actualidad socioeconómica, por ahí como para separarlo en dos cosas. La primera, estamos entrando en los últimos meses de un ciclo de gobierno de cual se esperaban transformaciones más profundas, más estructurales, que no ocurrieron, con un resultado que da que la mitad del país es pobre. La agenda de la política agraria del país es condicionada y llevada adelante por las propuestas del campo concentrado, especulador, y de toda la cadena agroindustrial exportador y contaminante. Entonces, por ese lado, esa es un poco la situación. Después tenemos como el otro campo, que es el campo de los pequeños y medianos productores, que abastecemos principalmente al mercado interno. Es ese campo que compra insumos en dólares y vende el alimento que produce en pesos. Que es un campo que viene, en todo este proceso, se van siendo expulsados pequeños productores y productoras, la concentración de la tierra sigue adelante en pocas manos. Bueno, hay todo un proceso que continúa, pero que a la vez, como decía hoy, con la mitad de la población pobre, el papel del pequeño y de la pequeña productora se hace central, porque sobre todo abastece al mercado interno. Más del 60% del consumo en fresco de todo el país proviene del sector de los pequeños productores y productoras. Entonces, en una Argentina con hambre, el papel de esas organizaciones, de nuestras organizaciones, es absolutamente central para luchar contra el hambre. Tenemos que es por acá. Seguiremos con lo que respecta a la UTT, el papel es ese. Bueno, somos un sector estratégico que tiene posibilidades reales y concretas de resolver el problema del hambre. Para eso se necesita política pública, y para eso las organizaciones venimos luchando y seguiremos luchando para que para que la clase política que nos gobierna nos mire, pero necesitamos que pasen cosas reales y concretas, ¿no? Necesitamos política pública activa, política pública real, que llegue a nuestras organizaciones para poder dar una solución de fondo al hambre en nuestro país, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y creo que cada una de las voces nos ha dado como una pincelada, pero a la vez nos ha dado una punta para poder seguir analizando e investigando con respecto a este tema. Por ejemplo, el tema de las políticas públicas que mencionaba recién Pocho, habla de la presencia del Estado, del rol que tiene que cumplir o de la función que tiene que cumplir el Estado, no solamente con incentivando el trabajo de los pequeños productores a través de diferentes mecanismos, sino también modificar aquellas normativas que son perjudiciales, por ejemplo, las mismas estrategias, las mismas exigencias para aquel productor de gallinas o de cerdos que trabaja y comercializa a kilómetros de su casa, tiene las mismas condiciones y exigencias que uno que hace producción a gran escala. Y entonces eso muchas veces, en lugar de incentivar, restringe el acompañamiento, restringe el entusiasmo que el productor tiene para poder seguir trabajando en esta línea que es tan interesante y que es tan necesaria. Así es que bueno, otro aspecto que podemos seguir investigando, analizando con respecto al tema, tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y preguntarnos nosotros, ¿por qué compramos donde compramos? ¿Por qué vamos al supermercado? Un elemento que debe estar muy presente es el tema de la difusión, de la propaganda, de que hay ofertas, y bueno, tal vez haya productos que tengamos que seguir comprando en el supermercado, pero hay otros productos, como hemos escuchado hoy en los relatos de los mercados populares, que podemos encontrarlos de muy buena calidad y seguramente a muy buenos precios. Y estamos acompañando en la economía a vecinos y vecinas de la localidad, que sabemos que trabajan mucho y que también necesitan de su economía para, bueno, desarrollarse y mejorar inclusive aquellos aspectos de su producción. Así es que, bueno, quedan como preguntas para hacernos, ¿no? Por ahí nosotros como consumidores, ¿qué elegimos y por qué lo elegimos? Y también poder, a veces por desconocimiento, porque no ha llegado la información suficientemente, ser difusores de lo que aquí se realiza y que tiene mucho para dar todavía. ¿Qué tal te pareció? Sí, Martu. Perdón. El fin de semana pasado hubo en Lago Puelo un festival audiovisual terrícola donde un eje fundamental era la agroecología y el cuidado del ambiente y todo. Pasaron un documental muy interesante que se llama La agroecología es el camino, donde básicamente exponían varias reflexiones de gente que había cambiado su forma de producir en Buenos Aires, Córdoba, hacia un concepto más agroecológico y cómo le venía funcionando ese método. Y también en un momento analizaban el comercio de los productores agroecológicos en esa zona. Era muy interesante también entender que ¿Qué es lo que cambia de comprar en un mercado rural o en un mercado de pueblo? No es solamente una cuestión superficial, sino que en eso hay un montón de conceptos que cambian. Uno es la forma de consumir uno, por otro lado la forma de producir del otro, el encuentro, siempre todos los audios que escuchamos hacían referencia al encuentro entre vecinos, productores, saber que te cuenten qué, cómo producen lo que producen, y eso cierra un concepto que día a día estamos con, no lo pensamos, digamos, no lo reflexionamos. Tal cual. Perdón, y también cómo se agrupan para conseguir otros tipos de productos que tal vez no están en la zona. Como hablábamos en programas anteriores sobre las cooperativas que se unían para, ya sea, no sé, comprar productos a granel y que eso le sea más redituable a todos también, ¿no? Y también traigo lo mismo que Martu de esto de los puntos de encuentro. Como estos mercados comunitarios también generan estos puntos de encuentro en donde nos encontramos con los vecinos, donde reforzamos esos vínculos, nutrimos esos espacios. Es muy rico eso. Un aspecto que me llamó también la atención tiene que ver con la cantidad de familias que están, digamos, motorizando una economía que aparentemente está como invisibilizada, ¿no? Y hablaba, un mercadito hablaba de más o menos de 40 familias, el otro de 50, la UTT hablaba de 150 familias. Es decir, que hay 250 familias en nuestra región que están económicamente activas a partir del trabajo en los mercados populares y en estos modos de comercialización alternativos. Bueno, me parece que ha sido súper interesante, muy, muy refrescante el poder conocer estas experiencias y saber que las tenemos a la mano, que podemos ir a los mercados, el que está en Golondrinas, que funciona, no tenemos ahora los horarios. Sí. Fue un detalle de que no lo tuvimos en cuenta, pero prometemos difundirlo, el mercado Nehuen en Mallina Ahogado y bueno, el mercadito de la UTT que está acá a la entrada de la localidad del Hoyo. También está el mercadito de Paraje, que bueno, no pudimos conseguir esa entrevista. Pero creo que se van a ir multiplicando. Seguramente. Sí, también está el espacio de la Feria Franca en Bolsón. Así es que bueno, todos son bienvenidos y bienvenidas para poder, si alguien conoce de algún otro, el mercadito que está acá en la YPF del Hoyo, que también comercializa productos regionales elaborados acá artesanalmente por los productores locales. Así es que hay como una diversidad y posibilidades de acceder a esos productos tan, tan apreciados. Así es que bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Esperamos que nos escuchen nuevamente la próxima semana, el día martes, que les traeremos como sorpresa otro tema que tiene que ver con la dinámica social de nuestra comunidad y con experiencias que son muy interesantes y que están elaboradas, pensadas, llevadas a la acción por vecinos y vecinas de la localidad. ¿Algo más? ¿Algo más? No, es muy enriquecedor esto, me dejan muy contenta cada programa, me gusta. Para cerrar vamos a decir que en este programa escuchamos a Martín Buscaglia con Vagabundo y esa tristeza, un tema de Anahí Pereira que me llegó ayer nomás, así que parece que es bastante nuevo. Y ahora nos vamos a ir con la chicana. Y bueno, queremos agradecer también a quienes nos prestaron, nos dieron su voz para poder comunicar todas estas ricas experiencias de los mercados. A Liliana, a Arel, a Flor, a Milena, a Pocho y a Belén, que tan gentilmente se ofrecieron a comentar tan interesantes audios. Nos vamos. Adiós, adiós. Y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal. Si no hay amor, que no haya nada, entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy, está para también yo, y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo. Vida mía, ni si caga en su nariz. Parece sangre, y sin embargo sonreís. El tesoro.